Bueno, y con esta sintonía alpina que recuperamos de otros programas de hace años, como decimos, entramos otro martes más, si es que encontramos el botón verde de volar al hiperespacio sin chiquirigirciano. Ahí estamos. Aposenta tus nalgas y ponte cómodo. Piloto automático activado. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el Martín. Bueno, como decíamos, recogíamos una entrevista a Lola Gutiérrez. En la entrevista, Lola nos va a hablar de estas experiencias y de los movimientos migratorios, de la necesidad de muchos pueblos de buscar un sitio mejor donde existir, todo un relato humanista y verdadero de quien tenía que vivir esa experiencia en primera persona. Había decidido llevar a cabo unas acciones de apoyo a personas que están, o sea, en situación de intentar entrar en Europa y que se quedan atascadas, digamos, en Grecia, que es una, y en ese momento sobre todo, era una de las fronteras de Europa, era uno de los lugares donde se hacinaba la gente en campos, gente que pretendía llegar a Alemania, que pretendía llegar a Francia, países donde muchas veces tenían familiares. Entonces pude llevar a cabo una acción de ese tipo con éxito y en la siguiente, que fue la que motivó mi detención, fuimos el chico que yo trataba de pasar a Europa y yo detenidos en el aeropuerto de Atenas. De una manera muy brusca, de una manera muy inhumana, sobre todo en relación al chico que le pusieron en una situación de mucho estrés. Nos dejaron en un lugar donde había otras muchas más personas detenidas también, porque estaban intentando controlar los accesos a la Europa rica, ¿no? Después de pasar un tiempo en esa zona de detención, nos llevaron a la comisaría del aeropuerto, todavía en la zona aeropuerto. Allí nos separaron y a mí me dejaron con otras mujeres también detenidas. Me desnudaron, me cachearon, me buscaron en todos los orificios del cuerpo. Y bueno, después lo que vinieron fueron amenazas a nivel de no sabes cuánta cárcel puedes recibir por este hecho, te acusamos de trata de personas. Después fui llevada ante la juez. Después, al cabo de 36 horas prácticamente, fui llevada ante la juez. La juez decidió que yo quedaba libre con cargos, o sea, tenía que presentarme a juicio, pero quedaba libre. Pero la policía decidió que no. Y entonces vino el momento de CIE, ¿no? El momento en que me llevaron a un CIE. Pues como te decía, nos trasladaron a un CIE cuando en realidad nos habían dicho que nos ponían en libertad. Hablo en plural porque yo todo el tiempo estuve con compañeras de distintos países que, como he explicado antes, venían a buscar a sus familiares. Cuando llegamos a un edificio con rejas, con concertinas, con una superficie vallada alrededor, no sabíamos a dónde estábamos llegando. Ni nadie nos lo dijo. De nuevo sufrimos los cacheos y los abusos policiales, me refiero a los abusos a seres humanos, que en realidad, como mis compañeras, no has cometido ningún delito, te están encerrando. Yo no supe que era un CIE hasta el día siguiente que pude hablar con mi abogado. Mis compañeras nunca hablan del CIE como si fuera un centro de internamiento de migrantes. Siempre dijimos cárcel. Un CIE es una cárcel, evidentemente. Y hay una falta de derechos que a veces es superior a la falta de derechos que hay en una cárcel. Porque, para empezar, muchas de las personas migrantes que están encerradas en un CIE, el CIE del Hellínico que yo pude conocer en Atenas, y creo que todos, estas personas desconocen dónde están, por lo tanto desconocen absolutamente todo. Cualquier relación con los derechos de cualquier tipo queda absolutamente

Entonces, asumamos qué pasa, ya sabemos dónde nos movemos, ya sabemos que la represión, quien más la padece son las personas migrantes, lo que padecemos las personas europeas que decidimos llevar a cabo un acto de este es algo insignificante en comparación con lo que reciben personas que tendrían todo el derecho del mundo a la libre circulación, con lo cual lo encajo así como, bueno, vamos a ver, evidentemente ni me gusta ni me apetece, la brutalidad que veo en la policía me deprime en ciertos momentos, pero el apoyo que recibo de mis compañeras y el apoyo que soy capaz de prestar a mis compañeras me compensa. En resumen, es una experiencia muy importante en mi vida, muy importante de la conciencia vivida, ¿no? No solo de la conciencia pensada. Así que, bueno, lo encajé como así, como conocer desde más cerca la represión que sufren las personas que quieren migrar. Emancipada de cual sea el dolor, vas a ir a la alegría de que no te borde quizá, que el lema de quizá, que el lema será mejor. Serás aquella que vas a volver ser, serás la tres voz de rebel, serás un puño alzado al vent, y tú sos tú, farás vibrar sin continente. Pienso que la lucha de clase simplemente es que es internacional y que tiene que ser capaz de sobrepasar las fronteras. Clase obrera somos en todas partes y solamente desde la clase, desde la conciencia de que somos trabajadoras a nivel de todo el mundo y que deberíamos tener la libre circulación, solamente desde ahí es como se puede abordar. La clase obrera es la única capaz de transformar realmente la sociedad desde la raíz. Y precisamente esa conciencia creo que debe ser como que debe alimentar un tema al otro para acabar siendo el mismo tema. Realmente cuando nos dejamos convencer de que son personas migrantes, de que son otra cosa, que no son nosotras, que no son nuestra clase, cuando nos dejamos convencer de eso, es cuando aparece, cuando la ultraderecha, cuando el fascismo tiene un hueco ahí. Cuando el fascismo puede llegar a la clase obrera deshumanizando a otros miembros de la clase obrera porque vienen de otro lugar, cuando los considera un obstáculo en vez de considerarlos un ser humano igual, y nosotros como clase nos lo creemos, es cuando estamos permitiendo el fascismo. Lo que pasa es que la conciencia en una época como ahora, que llevamos muchos años en los que nos hemos tragado bastantes píldoras del capital y de la socialdemocracia y de las derechas supuestamente civilizadas, hemos estado un poco, también como clase podemos hacer un poco de autocrítica en ese sentido, nos hemos tragado algunos narcóticos, entonces ahora cuesta más, ¿no? Y todo el tema de las personas migrantes se explica desde el poder y desde el capital como un problema, cuando la humanidad está hecha de migraciones, cuando siempre, históricamente, la migración ha sido algo inherente al ser humano y cuando queremos olvidar que quienes acogen más personas desplazadas por las guerras, por las hambrunas, por las catástrofes ecológicas o por otras situaciones son los propios países pobres. Entonces, simplemente nos tragamos el discurso de que esto es una crisis humanitaria, de que esto es una crisis de tipo económico y de que esto afectará al bienestar de Europa. Tragamos eso porque ya hemos tragado anteriormente la píldora de que, no sé, con la crisis, ¿no?, de que vivíamos por encima de nuestras posibilidades, o nos hemos tragado la píldora de la socialdemocracia, de que, bueno, tenemos la sociedad del bienestar, cuando, que yo sepa, el Estado español nunca llegó a la sociedad del bienestar. Hemos tragado ya tantas píldoras que nos tragamos una más y no, creo que necesitamos reaccionar. Y el tema es que cuesta mucho reaccionar, la reacción todavía es minoritaria porque hemos permitido estas parcelas,

something you all know. Tener fiebre no es de ahora, hace mucho tiempo que empezó. You give me fever, ay. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever, in the morning, fever all through the night. Everybody, everybody, everybody, everybody got the fever, that is something you all know. Hace mucho tiempo que empezó, ay, hace mucho tiempo que empezó. Llevar a cabo acciones solidarias que van más allá del asistencialismo o que van más allá de lo que hacen las grandes ONGs. Está la situación del pueblo kurdo como algo que sangra, ¿no? que llama la atención de una manera muy poderosa. Como tú dices, es un tema muy silenciado también, pero es un tema que hay que dar a conocer. No os voy a explicar historia del pueblo kurdo, pero sí que sabemos que en este momento en Rojava hay una revolución social, una revolución ecologista, una revolución feminista, una revolución anticapitalista, que es un ejemplo para el mundo. Si el mundo la conociera más, sería la esperanza de la clase obrera, la esperanza de todas las situaciones de opresión. Y eso es muy peligroso. Por lo tanto, también Europa, con la ayuda de Turquía, sobre todo con la ayuda de Turquía, silencia eso. Y silencia eso deteniendo de manera absolutamente ignominiosa a miles de personas, encarcelándolas y también atacando al pueblo kurdo, bombardeando escuelas, hospitales. Entonces, lo que ahora mismo es más brutal es que hay más de 7.000 presos kurdos, presos y presas kurdos en huelga de hambre, reclamando el fin del aislamiento de Abdullah Öcalan, que es el líder de este movimiento revolucionario, que lleva detenido desde hace 20 años, aislado. Ha tenido periodos en los que no estaba tan aislado, pero no estar tan aislado significaba que podía recibir, como muy de vez en cuando, la visita de un familiar, solo uno, y la visita de sus abogados. Esta persona desde la cárcel ha seguido escribiendo libros, ha seguido alumbrando una ideología que, como decía, en este momento sería la esperanza del planeta. Y Europa tiene mucho interés en silenciar eso, por la cuenta que le trae, porque tambalearía las propias bases del capital en Europa, ¿no? Y entonces creo que es muy importante dar a conocer que todas estas personas están en huelga de hambre, solo ingieren líquidos, que están desde hace semanas y algunos meses en huelga de hambre, que algunos se han suicidado en la cárcel simplemente porque no ven la forma de salir de cadenas perpetuas. Abdullah Öcalan tiene cadena perpetua agravada porque tenía pena de muerte. En Turquía está preso. Tenía pena de muerte, pero para que Europa aceptara a Turquía, Turquía tuvo que abolir la pena de muerte. Entonces tiene cadena perpetua agravada, significa que no va a salir nunca. Y entonces simplemente estas huelgas de hambre lo que pretenden es visibilizar esta situación y reclamar el fin de este aislamiento y reclamar también el derecho a ser visible de la lucha del pueblo kurdo. Y Leila Guben es la primera que se ha puesto en huelga de hambre. Lleva 170 días en huelga de hambre. Ella sí que recibe líquidos y por eso lleva 170 días. Pero sí, su situación de salud es muy, muy, muy precaria. O sea, ya la han sacado de la cárcel y puede estar en su casa, detenida, evidentemente, en su casa, pero también está postrada en su cama, ¿no? Tiene apenas energías, pero ella sigue luchando y sigue diciendo: queremos el fin del aislamiento de Abdullah Öcalan y queremos el reconocimiento de la lucha del pueblo kurdo. Hemos detectado una nave acercándose a gran velocidad. ¿De qué tipo de nave se trata? Una nave retroimpulsada M-167, posiblemente asignada por la Confederación Metroplanetaria. ¡Perfecto! Un poco de acción nos vendrá bien. Todo el mundo a sus puestos. Preparen los misiles protobiónicos. No nos queda de eso, señor. Pues, los cañones de partículas tridimensionales. No, de eso ya no nos queda tampoco. ¿Y los rifles de combustión electromagnético? No vaya por ahí, porque... Pero bueno, no tenemos armamento en esta... No tenemos armamento en esta nave. Como no les tiremos la sandwichera. ¿Y qué fue de aquellas bombas de nitrógeno que teníamos en la bodega? Las perdió usted en una apuesta. Maldito dinamitero loco. Siempre tenía 31 de mano. ¿Por qué no intento hablar con ellos? Tal vez no sean hostiles. Sí. Parece descabellado, pero podría funcionar. Póngame. El peatón no es un tope, es un ser humano, amigo del pecero. Maneje con precaución. Estás en Radio Molotov y esto es Me Convierto en Marciano de los Misfits. Marciano es una cosa espantosa. Quieres escabecharte casi cualquier cosa. No es el cuerpo marrano que solía tener, ni la cara, mi reina, que tú has de querer. Porque me convierto en marciano. No sé ni cómo me llamo. A veces no puedo ni dormir. Por las calles de noche, no creo que ningún humano sospeche. Pensamientos marcianos inundan mi mente. El planeta es mío con todo y su gente, porque me convierto en marciano. No sé ni cómo me llamo. A veces no puedo ni dormir. En marciano me fui a convertir. Me fui a convertir. Comer me convierto en marciano. Todo derecho y nadie te explica qué haces allí ni por qué estás, ¿no? Pero además de eso, hay un día a día, yo te puedo explicar el día a día del CIE del Ínico. Nosotras teníamos, éramos 30 y pico, en ese 38 mujeres en un CIE que supuestamente tiene una capacidad para 70, pero no sé dónde las hubieran metido. Las camas son como unos colchones sobre una superficie, el suelo un poco levantado. Tienes que conseguirte un colchón en un almacén. Normalmente cuando llegas ya hay compañeras que te están consiguiendo y te están apoyando en ese sentido. Yo todo el tiempo dormí vestida porque habían conseguido para mí las compañeras una especie de edredón de niño, por lo tanto me tapaba solo una parte del cuerpo. Todos los medios que tienes te los consiguen las compañeras que llevan más tiempo y tú después también contribuyes a conseguirlo para otras compañeras que llegan. No hay nadie que se encargue evidentemente de esas cosas, ¿no? Teníamos un grifo de agua potable para todas. Las duchas, agua caliente, yo te estoy hablando del mes de noviembre, que ya hacía bastante frío. Agua caliente había un ratito, si te levantabas a las 5 de la mañana y más o menos te apañabas con las compañeras de me quiero duchar hoy y tal, pues podías tener un ratito de agua caliente en una superficie pues muy precaria. Las limpiezas las hacíamos nosotras, pero no teníamos productos para limpiar. Teníamos unas pastillitas de jabón pequeñas con las que nos podíamos lavar la ropa y con las que podíamos limpiar alguna superficie. Ya nos apañábamos para limpiar, para tener el mayor bienestar posible dentro de esa situación y de ese edificio tan, tan viejo y tan descuidado, ¿no? Filigrana de Madrid y que corro en mitad la plaza. Filigrana de Madrid y que corro en mitad la plaza. Hasta va ese pelo negro, oh, qué bonita va. Recoger también esta información en formato de vídeo desde las tres dobles subes rebelión.org. Esta clara y concisa entrevista a Lola Gutiérrez, que como habitualmente lanzamos desde aquí, desde Fase Lunar, agradecer este trabajo que ya nos viene hecho desde el espacio de los vídeos rebeldes de rebelión.org. Todo lo alto. Podía salir al patio si a las carceleras les daba la gana. O sea, había días que estaba abierto el patio, días que no había un horario de patio. No había una... Bueno... un derecho sobre el poder ir al patio, ¿no? Era, ah, el patio está abierto, venga, vamos, y ya está. Y al cabo de un rato a lo mejor venía una policía y decía, vamos a cerrar el patio, y venga, fuera, ¿no? Después el tema de la comida, era horrible. Nos daban una especie de recipientes de plástico, siempre frío, podía ser pasta, podía ser, pero pasta... tipo macarrones chafados los unos con los otros, fríos y con un poco de tomate en medio, o lasaña de macarrones. Yo he comido lasaña de macarrones, que es una cosa que es un manjar, decir, por lo visto. Ese tipo de cosas. Yo soy vegetariana, con lo cual empecé a encontrarme mal por comer solamente ese tipo de alimentos. Luego conseguí que me trajeran de fuera algunos frutos secos y tal. Había recuentos dos veces al día. Podíamos circular entre celdas. Las celdas eran como de 6 o 7 personas. Podíamos circular de una celda a otra, menos cuando... Bueno, acaba recordando que queda plasmado este documento, como decíamos, en rebelión.org por la guerrilla comunicacional.

Es que ha vuelto a ocurrir, ¿sabes? O sea, seguro que ha sido un descuido. No volverá a suceder. Y ya está. Entonces, se lo pedimos por favor. Bueno, también nos acompañó en un principio el disco de Barón Rojo, homenaje al rock and roll, con este sonido ochentero que a más de uno le movió la cadera, la ingle y el esternón. ¿Cómo decir las cosas? Las hembras que son nuestras, ¿entienden? Entonces, a ver si pueden por fin dejarlas en paz. ¡Joder! ¡Capitán! ¡Capitán!

¡Genios! ¿Son imaginaciones mías o cada vez vienen más a menudo? Yo qué sé, con estos días tan largos tengo un lío con el tiempo. ¿Y qué estarán diciendo? ¡Oh! Si al final nos vamos a tener que enfadar. ¡Hombre, se le dicen las cosas y no hacen caso! O sea, se lo digo por última vez. A las hembras, déjelas en paz. ¿Saben ustedes lo que es estar hartos? ¡Pero hartos, hartos! ¿Quién se han creído ustedes que son? Uy, ¿se los entiende todo? Van a nuestra velocidad. ¿Qué está pasando? Igual es porque están enfadados. Se excitan, les sube la adrenalina, se aceleran las pulsaciones. No tengo ni idea, Vegeta. ¿De dónde han venido ustedes, eh? ¿Dónde se han criado? ¿Qué civilización es esa? ¿Se piensan que pueden venir aquí y hacer lo que les da la gana? ¡Pues se acabó! Si en una hora no se han largado de este planeta, destruiremos su nave. Y usted y el resto de su tripulación serán ejecutados. ¿Pero por qué se ha puesto así? Oiga, pero oiga. ¡Una hora! ¿Qué hacemos? Déjeme pensar. Bueno, y mientras soportamos esta tensión, os dejo con un tema de Grand Funk Railroad. El caliente montarse a un caballo. Paraísos se pierden. Los paraísos perdidos. Pero no por ello uno debe dejar de creer que algún día encontrará otro paraíso. No, eso nunca. Siempre hay que creer. Pero hombre, por favor, que esto es personal. Perdón. Lamentablemente, en toda búsqueda siempre hay pérdidas. Hemos perdido a...